programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Sueños. Decisiones. Caminantes. Temores. Anhelos. Riesgos. Caminantes. Sentimientos. Aspiraciones. Peligros. Distancia. Indiferencia. Caminantes. Viajes. Solidaridad. Recuerdos. Caminantes. Vidas que se mueven. Un programa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. ¿Qué tal, amigos y amigas que nos sintonizan en América Latina a través de este su programa Caminantes, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, en conjunto a la Coordinadora Asociación de Radios y Programas de El Salvador, ARPAS, en el territorio centroamericano? En esta ocasión hablaremos sobre el tema migratorio en El Salvador, justamente porque la semana pasada se conmemoraron 2 años de la creación de un Consejo Nacional de Migrantes denominado Conmigrantes, en donde participan diferentes representantes del Estado, organizaciones sociales, así como entidades internacionales para promover los derechos del migrante. La viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, brinda un informe completo sobre la situación del fenómeno migratorio salvadoreño, tanto en El Salvador como fuera de este. En otras informaciones, nuestra compañera Norma Ramírez nos cuenta brevemente sobre qué ocurre en temas de migración en el resto de la región latinoamericana. También los jóvenes opinan sobre la migración irregular a través de un sondeo que hemos realizado. Finalmente, no puede faltar la sección musical. Iniciamos con Caminantes. Migrar es nuestro derecho. Nuestro derecho. Tal como le mencioné al inicio de este programa, en esta ocasión escucharemos a la viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín. Ella, en el marco del segundo aniversario del Consejo Nacional de Migrantes con Migrantes en El Salvador, presenta un informe sobre cómo se encuentran los salvadoreños y salvadoreñas migrantes. Le invito a escuchar el siguiente resumen. El informe que yo les voy a compartir es el informe del trabajo que se ha hecho entre todos. Yo soy la presidenta de Conmigrantes, pero el trabajo se hace en este colectivo valioso, interinstitucional, que día a día están pensando y estamos planificando y haciendo nuevas cosas en función de nuestros compatriotas. Como ya mencionaba el canciller, y me suscribo a los agradecimientos que también él dio, la migración es un tema que es connatural a los seres humanos. Ha existido toda la vida y va con nosotros siempre. Siempre hemos sido nómadas, ¿verdad? Lo que ocurre es que las regulaciones que tenemos los países en materia migratoria, ¿verdad?, son las que tenemos que, de alguna manera, respetar. Algunos datos sobre la migración internacional, dado que el fenómeno no solo nos afecta a nosotros, y más que un fenómeno, me corregía Doris Rivas, que de paso se me olvidó felicitarla, ella es nuestra directora ejecutiva de Conmigrantes, que hace una gran labor, que este momento a saber qué se me hizo, no la veo. Pero no, en realidad el tema de la migración no es un fenómeno, ¿verdad? Es una realidad, porque los fenómenos llegan y se van, este no se va. Este siempre está con nosotros, ¿verdad? Y hay que organizarnos para atenderlos de la mejor manera, y eso es lo que trataron de hacer los legisladores con la creación de este Conmigrante. En el 2013 la ONU reportó 232 millones de personas migrantes, lo que significa que el 3.2% de la población mundial decide moverse de un lado para otro. Que en el año 2000 fueron 175 millones que mientras que en el 1990 fueron 154 millones, o sea, hay una tendencia de aumento cada año, que la migración sur-sur es tan común como la migración sur-norte, que Estados Unidos sigue siendo el destino más popular. En el norte, los países desarrollados acogen a 136 millones de migrantes internacionales. En el sur reciben 96 millones de personas migrantes. Que el 74% del total de la población internacional migrante se encuentra entre los 20 y 64 años de edad laboral. Que las mujeres representan el 48% de la población migrante a nivel internacional. Que la población asiático y latinoamericana migrante constituyen los grupos más numerosos a nivel mundial. Estos son datos internacionales para contextualizar que el tema de la migración realmente es una realidad que va con nosotros como especie humana. Los países receptores de migrantes, entre los más destacados, en cabeza de Estados Unidos con 45.8 millones anuales, la Federación Rusa que tiene 11 millones, Alemania 9.8, Arabia Saudita tiene 9.1, los Emiratos Árabes Unidos 7.8, el Reino Unido 7.8, Francia 7.4, Canadá 7.3, Australia 6.5, España 6.5, y podríamos seguir enumerando. El tema de la migración es un tema permanente a tratar. Los datos de la población salvadoreña en el mundo, ojalá todos podamos visualizar el mapa, por eso intentamos poner esa pantalla grandota. De la población migrante mundial se estima que aproximadamente 3 millones son salvadoreños y están mayormente distribuidos en Canadá. Hay un estimado de 162 mil, en México y Centroamérica 60 mil, en Sudamérica 3 mil, en Europa 11 mil 500, en Estados Unidos 2 millones 645 mil 267, en Israel tenemos 250, en China hay 27 salvadoreños, en Japón 77 y en Australia tenemos 18 mil compatriotas, para mencionar algunos de los destinos en donde hay la mayor cantidad de población. Pero si uno va a cualquier parte del mundo, ahí nos encontramos siempre un salvadoreño o una salvadoreña. El principal destino de los salvadoreños, que ya dijimos, en los Estados Unidos, ahí tenemos todos los estados en donde están distribuidos, en todo en todos los Estados Unidos. Pero en California, solo para mencionarles, en California tenemos 1.5 millones de compatriotas, solo en el estado de California, si ustedes lo pueden visualizar en el mapa, en el cual tenemos básicamente dos consulados que atienden a esta numerosa cantidad de compatriotas. En Texas es otro de los estados que tiene más o menos 1 millón de compatriotas distribuidos, y así vamos a Washington, a Virginia, a Chicago, en todos lados encontramos compatriotas dentro de Estados Unidos. La población retornada de México, Guatemala, desde Estados Unidos, para que tengamos idea qué pasa con los demás países. En Guatemala, el año 2010 retornaron 29.095 personas guatemaltecas. En el 2011 fueron 30.855 y en el 2013 fueron 50.221. 45.477 fueron hombres y 4.431 mujeres, 313 niños y niñas, para que tengamos una idea qué pasó en Guatemala. En México, que también tiene población migrante, entre 2005 y 2010 México recibió 985 mil personas migrantes de Estados Unidos que intentaron pasar la frontera y retornaron. El Salvador, ¿cómo estamos? El Salvador tiene dentro de los años 2012, 2013 y 2014, ahí pueden ver ustedes el dato que lo lleva Migración, Dirección General de Migración y Extranjería, y por supuesto también la Cancillería a través de sus consulados, por vía aérea. Aquí tenemos dos vías, la aérea y la terrestre. Adultos, en 2012 tuvimos 13.091, en el 2013 13.903, y 2014 hasta el 31 de agosto llevamos 17.801. De los, hay también niños, niñas, vía aérea 117 en el 2012, 192 en el 2013 y 516 en el 2014. Vía terrestre, que son los que vienen de México básicamente, tenemos en 2012 7.837, en el 2013 8.910 y igual hasta el 31 de agosto llevamos 10.947 en el 2014. Niños, niñas, tenemos 740 en el 2012, 2013 967 y en el 2014 tenemos 2.751. Ahí tenemos los totales. En general, 32.015 compatriotas registrados como retornados hasta la fecha de México y Estados Unidos. Unidades familiares retornadas de los centros de detención de Carnes en McAllen, Texas, y Carnes, perdón, Carnes es en Texas y Artesia es en Nuevo México. En este caso, el dato que tenemos de niños, niñas y mujeres retornadas son 10 niñas, 19 niños, 28 mujeres. En total tenemos 57. Ahí tenemos los destinos de los departamentos de Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, y ahí pueden ver ustedes los datos de cuántos son en cada uno de ellos. Personas migrantes no localizadas, que nuestra gente le llama personas desaparecidas, para nosotros son no localizadas porque las seguimos buscando a través de nuestra red consular. Tenemos 106 solicitudes de localización ingresadas a la Cancillería desde el 2005. 258 casos ingresados al Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados desde 2010. O sea, los estamos buscando vivos o muertos. Eso para que tengamos como preámbulo datos que tenemos registrados en la Dirección General de Migración y en la Cancillería respecto de nuestros compatriotas. Este Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia tiene, como la mayoría sabemos, en base a la ley que entró en vigencia en el 2011, en abril para ser concreto, tiene su objeto de desarrollar los principios constitucionales, por una parte, que tienen que ver con los derechos de la persona migrante y su familia. Es un esfuerzo interinstitucional, como ya se ha mencionado, y el objetivo es proponer, canalizar, verificar el cumplimiento de la política integral de la protección de la persona migrante y su familia, así como verificar el cumplimiento de las políticas integrales sobre migración y desarrollo. ¿Quiénes conformamos el comigrante? En ese esquema tenemos representantes, como ya vimos, gubernamentales y representantes de la sociedad civil. Vea, no voy a repetirlo porque ya los leímos, los representantes gubernamentales, que ustedes pueden ver allí en aquel recuadrito de la pantalla, representantes de organizaciones no gubernamentales, que ya mencionamos, COFAMIDE, Adel Morazán, representantes de salvadoreños en el exterior, que tenemos en, algunos en línea, del Centro Romero de Chicago, de la Asociación Nacional Salvadoreña Americana, de la Asociación Salvadoreña Canadiense de Ottawa y de la región de la capital nacional, ¿verdad? También tenemos representantes de la pequeña y la mediana empresa, que ahí se hace un proceso de selección interno, y por hoy es la Sociedad de Ahorro y Crédito Integral, los representantes de universidades privadas y los representantes de la Universidad de El Salvador, que ya en algún momento mencionamos. la misión de este consejo, si me pasan la pantalla, diseñar, implementar y evaluar acciones de incidencia oportuna, pertinentes y de calidad que contribuyan a la promoción, tutela, garantía de los derechos humanos y desarrollo de la persona migrante en tránsito establecida en diferentes destinos, retornados y de su familia. La tarea es enorme. Realmente uno solo no la pudiera, ¿verdad?, ni siquiera empezar a pensar. La visión, ser la principal entidad interinstitucional de El Salvador dedicada a promover los derechos humanos y desarrollo de la persona migrante salvadoreña y su familia, trabajando en el propósito de consolidarse como el principal referente, con liderazgo fuerte y la experticia suficiente para incidir, orientar, articular, asesorar y ejercer rectoría en materia de políticas públicas de migración y desarrollo con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad. Ahí están los niños y las niñas. Dentro de las principales funciones, porque en la ley ustedes pueden leerlas todas, es elaborar, proponer, canalizar y verificar el cumplimiento de las políticas integrales, protección y desarrollo, migración y desarrollo para las personas migrantes salvadoreñas y su familia, coordinar esfuerzos y actividades que beneficien a las personas salvadoreñas migrantes con los consulados de la República y con instituciones públicas y privadas dentro y fuera del territorio. Nos toca la divina tarea de coordinar acciones con las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro y organismos internacionales con el objetivo de gestionar recursos, procurando asegurar su autosostenibilidad. Somos una entidad autónoma, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar nuestra propia sostenibilidad. Los principales programas, el programa de asistencia y protección humanitaria, este tiene la tarea de garantizar la vigencia plena de los derechos humanos en situación que afectan la dignidad, la vida, la libertad, la integridad psicológica y moral de las personas migrantes y su familia. Tenemos el programa de migración y desarrollo que busca la integración y cooperación productiva, económica, social y cultural, así como garantizar la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales de la persona migrante salvadoreña y su familia por medio de la implementación de proyectos productivos de cooperación técnica y desarrollo económico, de retorno a casa, de identidad cultural y demás que el Consejo estime. Imagínense cuánta tarea tenemos ahí planteada en este programa, pero ya estamos trabajando entre todos por desarrollar, ¿verdad?, algunos de los que ahí están ya planteados. Hemos trabajado en estos dos años en el Consejo, ¿verdad?, a través de varias sesiones que aquí están registradas, 39 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias. Se han tomado 153 acuerdos y su estado de ejecución está en esa gráfica. La mayoría, el 64%, ya está ejecutado. Pendientes, que son los que más nos interesan, solo tenemos 18. Y bueno, hay 9% en ejecución. Hay un porcentaje que está en proceso y otros que todavía tenemos que desarrollar. Escuchábamos parte de las declaraciones de la viceministra de Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín, quien nos comenta justamente sobre el trabajo que realiza El Salvador en el tema de apoyo a las personas migrantes. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más en Caminantes. Migrar es nuestro derecho. No vas a jugar, tienes que ir a trabajar o cuidar a tus hermanos. Tienes que ayudar en la casa. ¡Ey, ey, señor! ¡Sí, usted! ¡Sí, usted! ¡Es el padre de Juanita! ¿Sí? ¿Qué pasa? Las niñas y niños y adolescentes no deben trabajar ni cuidar a sus hermanos. No están listos para eso. Su edad es para jugar, estudiar y divertirse. Usted está violentando los derechos de su hija. Yo tengo derecho a jugar. Yo tengo derecho a jugar. No al trabajo infantil. Conoce mis derechos. Defiéndelos. La Convención Internacional, en su artículo 28 del Derecho a la Educación, establece que las niñas y niños tienen derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Las autoridades deben implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todo el mundo y fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria. Además, la enseñanza superior debe ser también accesible para todo el mundo. Esta fue una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALED, con el apoyo de Save the Children y AECID. Migrar es nuestro derecho. Continuamos con más en Caminantes, y sin duda los y las jóvenes también tienen su opinión respecto al fenómeno de la migración irregular, o conocida como migración ilegal. Escuchemos el siguiente sondeo. Soy Wendy Centeno, tengo 21 años. Pues el mensaje que yo les daría es de que tienen que pensarlo bien en lo que van a hacer. Primero, piensen en el futuro, sí, pero que no piensen en que allá se van a hacer más grandes. No, pueden hacerse grandes aquí en El Salvador. Pueden estudiar hasta donde les dé el alcance, hasta donde les dé el bolsillo, pero que sigan superándose en el estudio, porque el estudio es la clave base para que uno pueda salir adelante. Entonces, no pueden migrar, si no se les puede decir, no migren, porque sí, a veces se pueden ir, pero con legalmente, pero así indocumentado, sí, es peligroso. Entonces, mi consejo es de que no migren indocumentadamente, estudien, aquí hay una carrera, aquí hay un mejor futuro todavía, porque estamos en un país lindísimo. Bueno, mi nombre es Lisbeth y tengo 15 años, y el mensaje que tratamos de darle a los jóvenes que quieren migrar es que no lo hagan, porque la verdad es un camino muy peligroso. Que aprovechen las oportunidades que tenemos, que no son tantas, pero buscándolas las podemos encontrar. Esforzándonos podemos llegar a crecer en el país sin necesidad de migrar. Yo soy Yulisa y tengo 17 años, y el mensaje que yo le llevo a los jóvenes es de que no migren hacia los Estados Unidos, que estudien y que se preparen, que busquen oportunidades, porque las hay acá en El Salvador, aunque se ve que es un país pequeño, hay oportunidades, que las busquen, porque así se pueden preparar y no hay necesidad de migrar hacia Estados Unidos o hacia otro lugar extranjero. Migrar es nuestro derecho. Y a esta hora de nuestro programa Caminantes es momento de escuchar un poco de música. A continuación. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconda el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay, qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin cantera! Y a continuación es momento de conocer más sobre el tema migratorio, pero enfocado a la región latinoamericana, en la voz de Norma Ramírez. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina? Bienvenidos y bienvenidas a este breve resumen de información sobre migración en nuestro continente. Iniciamos en Guatemala, donde el presidente Otto Pérez Molina señaló que el gobierno de los Estados Unidos está en la obligación de respaldar las iniciativas de la región para frenar el fenómeno migratorio ilegal hacia el territorio norteamericano. Durante una entrevista, el jefe de Estado aseguró que Estados Unidos debe proporcionar al menos el 60% del presupuesto para un plan integral valorado en 10 mil millones de dólares para generar empleos y mejorar las condiciones de vida en las naciones centroamericanas. De igual forma, indicó que uno de los factores que dispararon las cifras de la migración ha sido la alta demanda de drogas ilegales en la nación centroamericana. Por otra parte, en un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señaló que la detención de migrantes es indeseable y debe ser solo una medida excepcional y por un corto periodo. En ese sentido, llamó a Estados Unidos a adoptar leyes para garantizar que los niños, niñas y sus familias no sean ubicados en esos centros. Las cifras de niños y niñas capturados en la frontera ha bajado desde junio, pero el gobierno, que ha sido cauteloso en declarar resuelta la situación, está en vías de ampliar la capacidad de sus lugares de detención de migrantes. Las condiciones de los migrantes en Estados Unidos preocupan a la Comisión, que ya anunció una audiencia para discutir el tema durante el próximo periodo de sesiones a finales de este mes. Y finalmente, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la extensión por otros 18 meses del estatus de protección temporal conocido como TPS, que favorecerá a unos 87,000 indocumentados hondureños y nicaragüenses que están en Estados Unidos. La protección entra en vigor el 6 de enero de 2015 hasta el 5 de julio de 2016, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración en un comunicado. La ampliación es la 12ª de un amparo otorgado por primera vez el 29 de diciembre de 1999 tras el paso del huracán Mitch. Hasta aquí con las breves sobre migración en el continente americano. Les acompañó Norma Ramírez. Caminantes. Vidas que se mueven. Vidas que se mueven. De esta forma finalizamos con Caminantes, Vidas que se mueven. Les recuerdo que este programa es producido gracias a ALER y ARPAS en El Salvador. También, si usted quiere tener más información a través de nuestros programas, puede hacerlo visitando la página web www.aler.org. Le acompañó en el programa de este día Angélica Cárcamo en la locución y en los controles Willy Flores. Será hasta la próxima emisión. Caminantes. Un programa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Identidad. único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 243 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 30 de abril de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, corpografías es el tema de la obra dancística que presentará hoy Juan Carlos Miranda en Aflaxo. Grupo de intelectuales rindió homenaje al poeta sánsico Rafael Larrea. Expertos internacionales debaten sobre libre acceso al conocimiento. Maestros de danza profesionalizan este arte a través de foros de debate. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través del periodista Luis Alfredo Maldonado. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Luis Alfredo Maldonado. Documental sobre Gabo recorre el mundo. Bogotá. El documental Gabo, la magia de lo real, continúa proyectándose por todo el mundo, promovido por las embajadas de Colombia, al cumplirse un año de la muerte en México del novelista Gabriel García Márquez. Las misiones diplomáticas de la nación andina en Gran Bretaña, Estados Unidos, España, México, Francia, Chile, República Dominicana, Emiratos Árabes y Australia reportaron a la Cancillería sobre el exitoso lanzamiento en esos países de la cinta en homenaje al Premio Nobel de Literatura. Esa obra fue premiada en el reciente Festival Internacional de Cine de Cartagena y en la Muestra Cinematográfica Latinoamericana de Nueva York. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. ¿Qué es la corpografía? Bien, la corpografía en danza es el arte de la percepción, presencia, tecnologías para la escena contemporánea europea. Esta dinámica es un encuentro que se centra en un nuevo modo que pone prácticas y teorías de alcance europeo en una lógica de circulación de saberes, en estrecha relación con la práctica compositiva a una nueva teoría estética de la escena. Sobre corpografía, el artista Juan Carlos Miranda presentará el performance Cuerpos en Movimiento, hoy en la Flaxo a partir de las 18 horas. Cuerpos en movimiento, imágenes y sonido son estos elementos del arte, pero dejemos que Juan Carlos Miranda nos lo cuente. Una puesta en escena sobre literatura, la poesía de David Ledesma Vázquez, el poeta guayaquileño, danza contemporánea y fotogramas en vivo del fotógrafo y artista Eduardo Valenzuela. La interpretación es de Laura Cortés, ¿no? Entonces, invitados, es una puesta en escena de arte contemporáneo en la sala de la Flaxo, arte actual. Juan Carlos fue invitado a representar al país en Venezuela. Conozcamos detalles sobre su participación en este festival. Sí, estamos invitados a hacer una representación oficial. Es una alegría para nosotros y especialmente para mí, apasionado de la literatura, apasionado por las artes escénicas. Nos vamos al Festival Mundial en Venezuela, en Caracas, del 16 al 21 de junio, donde se podrá presentar esta obra. Vamos a dar talleres, laboratorios y se va a presentar en el Teatro Teresa Carreño. Les recordamos hoy en la Flaxo a las 18:30, Corpografías con Juan Carlos Miranda, Performance, Cuerpos en Movimiento, Imágenes y Sonido. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El poeta no es un globo libertino, ni una nube fantasma. Sus deudas así lo dicen, sus zapatos polvorientos se lo impiden. Lo dice su conciencia, lo afirma su par de alas. Rafael Arrea. En un acto emotivo realizado en la Sala Benjamín Carrión, artistas, intelectuales y escritores le rindieron homenaje póstumo al poeta Rafael Arrea, fallecido hace 20 años. En el evento en el que participaron amigos del poeta Larrea, leyeron parte de su producción literaria, así como recordaron anécdotas y vivencias de un hombre cuya palabra sencilla y profunda hizo temblar a la generación de los años 60. Pablo Yepes, uno de los amigos del poeta mayor, manifestó: ese amor promiscuo de pasión, el continente, la poesía de Rafael Larrea, no es el coito reglamentado por el orden o la asepsia. Es la ternura que brota en el margen de la vida, donde no se establecen los libretos pregrabados. Es la posibilidad de hacer la vida al paso, con una vocación que va más allá de la transgresión. Es un permanente redescubrimiento de la vida, no de los altares, del amor, no de los artificios. El asombro cotidiano ante cada vecino, que es una tragedia diferente. El escritor y tallerista Diego Velasco, del grupo literario Matapiojo, evocó al poeta irreverente Rafael Larrea, leyendo un fragmento a manera de saludo. Y dejó por un momento su intestino en metástasis, y nos habló de literatura, de amor, de política, de sus proyectos para alguna vida futura, y nos retó a seguir escribiendo, peleando, royendo el desencanto, la utopía perdida para muchos, jamás para él. Aún quejándose, sacó el charango de su estuche de alpaca y nos habló con sonidos que reverberaban en esa, su casa nueva, y de Magali, su compañera. Rafael Larrea Insuasti, 1942-1995, fue uno de los poetas de mayor relevancia germinada de la generación sánsica. En el Ecuador, en la década irreverente de los años 60, irradió una propuesta literaria de combate y lucha, generador incansable de poesía. Autor de los libros Levanta Polvos, Nuestra es la Vida, Campanas de Bronce, Bajo el Sombrero del Poeta y Nosotros, la Luna de los Caballos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, la exposición de acuarelas Colores de mi Mundo del artista Jacobo del Castillo se inaugurará el próximo 7 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En su obra se refleja el uso de una amplia variedad de colores y la nitidez y exuberancia de pigmentos. Mis cuadros son producto de una travesía constante por mi entrañable Ecuador andino, costero, selvático, que nos regala tantos parajes dotados de singularidades para la lupa artística, señaló el pintor. En Guayaquil, una exposición colectiva de pintura y escultura se inaugurará mañana a las 19 horas en la Casa del Artista Plástico, ubicada en el barrio Las Peñas. Como parte del evento, también se presentará el folleto educativo titulado Con el libro y la lectura se acrecienta la cultura, de los autores Pepe Regato y Pepe Luque. En Bolívar, la Orquesta Sinfónica y el Coro Infanto Juvenil de Bolívar se presentarán hoy a las 18:30 en la iglesia de la parroquia de Guanujo, con motivo de recibir en ese recinto religioso la visita de las reliquias de la Santa Laura Montoya. la orquesta y el coro interpretarán música barroca de los grandes compositores universales y nacionales. En Guayaquil, la Orquesta de Cuerdas del Instituto de Música de la Universidad de Guayaquil se presentará hoy a las 19 horas en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. La agrupación tocará composiciones clásicas europeas y nacionales. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con el periodista Luis Alfredo Maldonado. Julio Boca estrena Giselle. Montevideo. El Ballet Nacional del Sodre, que dirige Julio Boca, estrenará la obra Giselle, por primera vez con la participación de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Boca destacó que la producción del espectáculo es efectuada por los talleres de la Auditoria Nacional con sus vestuaristas y coreógrafa, todos uruguayos. El famoso bailarín recordó que en la primera edición de esa obra, en 2010, el Teatro Colón de Buenos Aires colaboró con el vestuario y la escenografía, mientras que en esta ocasión, esta tarea estará a cargo del uruguayo Hugo Millán. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Expertos de Francia, Brasil y Ecuador se reunieron en Quito estos días para reflexionar sobre el libre acceso a los conocimientos en el marco del seminario Capitalismo Cognitivo y Economía Social del Conocimiento, que se desarrolla en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. En el encuentro participan como expositores el francés Jean Moulier de la Universidad de Compiègne, los brasileños Marcos Guachiwix y Marcos Dantas de las Universidades de Paraná y Río de Janeiro, respectivamente, además de René Ramírez de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT, y Hernán Núñez, director del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEP. Francisco Sierra, director de CIESPAL, comentó acerca de los tópicos que se abordan durante el encuentro. Vamos a hablar de copyright, de gobernanza de Internet, de políticas de ciencia y tecnología, de democratización de la información y de la comunicación. En definitiva, de replantear alternativas al capitalismo cognitivo, a los cercamientos que limitan la posibilidad de libertad y autonomía en este ámbito estratégico para el desarrollo. René Ramírez, durante su intervención, destacó la importancia de plantear alternativas al capitalismo cognitivo que pretende monopolizar el uso de los conocimientos mediante su democratización. Señaló, además, que una economía basada en los saberes puede ser amigable con el medio ambiente. Se puede dar una producción sin depredación, ¿no? Dependiendo de cómo se genera ese conocimiento. El conocimiento en sí mismo puede ser amigable ambientalmente, dependiendo cómo se produce, una vez más, y cómo decanta esto. El catedrático francés Jean Moulier, por su parte, destacó las potencialidades de países megadiversos como el Ecuador en una economía social del conocimiento y subrayó la relevancia de la sabiduría ancestral e indígena. Los conocimientos indígenas están capaces de crear nuevos campos de investigación que puede hacer conjunto con la potencia de la ciencia, que puede abrir a nueva terapia, etc. a este encuentro donde se discute además sobre modelos emergentes de desarrollo, nuevas tecnologías, conocimientos tradicionales y opciones frente al capitalismo, asisten estudiantes, académicos y autoridades del país. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Los foros académicos sobre la danza en el Ecuador, organizados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana con motivo del Día Internacional de la Danza, finalizaron este miércoles. El último de ellos fue un debate sobre las debilidades y fortalezas en la danza clásica y contemporánea del Ecuador. Los ponentes en el foro fueron los bailarines y coreógrafos Cleber Viera y Laura Alvear, la maestra de danza contemporánea Sofía Barriga y el danzante cubano Jesús Pérez. El conversatorio se enfocó en la falta de apoyo por parte de instituciones de danza, las cuales no ofrecen un aprendizaje óptimo que permite explorar el potencial del bailarín. Los expositores argumentaron que no existen oportunidades para que los bailarines tengan papeles protagónicos en las obras. Además, afirman que la mayoría no tienen una educación académica, sino autodidacta, lo que conlleva una falta de técnica y dominio del escenario. La bailarina y coreógrafa riobambeña, Laura Alvear, cree que debe haber un desarrollo significativo de los bailarines, de una manera más organizada y desde el conocimiento de la técnica. Entonces, pienso que hay un camino recorrido y en quienes lograron cimentar, pero desde mi punto de vista, yo pienso que debe ser el desarrollo de los bailarines, debe ser de una manera más organizada. Debe ser desde una manera más técnica y desde el conocimiento técnico, el conocimiento de su instrumento, podemos desarrollar otras cosas y poder hacer diferentes estilos. Sofía Barriga, maestra de danza contemporánea, opina que los bailarines tienen cierto desapego por la improvisación, porque no tiene una base técnica sólida como para plasmarla en el escenario. Pensar que es necesaria la técnica, también es necesaria, la que sea. Puede ser clásica, puede ser Graham, puede ser artes marciales, puede ser... Pero tenemos que tener una base sólida para después poderla olvidar. Dicen los bailarines, donde hay técnica no hay fantasmas. Y tú ves un bailarín improvisando, haciendo cosas propias, pero detrás de ese bailarín hay una técnica. Entonces, no es cuestión de que la danza contemporánea es hacer lo que me da la gana. Entonces, eso tiene que estar muy claro. O improvisar es moverme en el espacio sin tener ningún sentido de lo que hago. No, para llegar a ese punto de improvisación hay un bagaje. En resumen, los panelistas concluyeron que actividades como los foros, encuentros y promoción de espectáculos ayudarán a entender el problema de desarrollo dancístico del Ecuador, superarlo y diseñar una gestión integral para este arte. Reportó para Identidad David Lomoto. Radio CCE 940 AM. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos. Hoy hablaremos de una planta fundida en nuestra memoria visual, presente en el paisaje de la serranía ecuatoriana, apostada a la orilla de los caminos, que de tanto verla casi pasa desapercibida. Sin embargo, esta es nuestra historia ancestral. Se trata del penco, que en quichua se dice chawar, con el cual se prepara el famoso chawar mishki. Esta planta también se conoce como penco negro o ágave negro. De las plantas maduras se extrae un agua dulce. Para hacer este proceso conocido como chaguado, el penco debe tener entre 10 y 12 años. Es importante aprovecharlo, ya que su producción es apenas de 40 días al año. El líquido se obtiene haciendo un hueco cerca del corazón de la planta. Esta técnica milenaria es aplicada por los indígenas que producen el shawarmishki, o bebida dulce del penco. Se la ha consumido tradicionalmente en las fiestas indígenas. Para transformarlo en guarapo, se lo deja fermentar. También se lo consume como bebida dulce, cocinándolo con arroz de cebada, obteniendo una chicha fresca. En la actualidad, para producir miel de penco es necesario de 8 a 10 litros de shawarmishki para obtener un litro de esta dulzura, que depende del suelo. Cuando este es arenoso o changawal, en quichua, es mucho más dulce que el de los suelos fértiles. El invierno no es su mejor amigo, porque el dulce se desvanece. Al igual que la miel de abejas, cada cepa tiene otro sabor. Se le atribuye también efectos medicinales, como antiinflamatorio, antibacterial y para una mejor asimilación del calcio. Al comprar miel de ágave o penco, usted está ayudando a que las mujeres de las comunidades que trabajan en ella, especialmente de Cayambe, tengan un ingreso extra para mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo lo reinviertan en sus cultivos. Es lamentable que cada vez menos jóvenes se interesen en esta actividad. De ahí nuestra preocupación para que el conocimiento ancestral andino no se pierda, que se perpetúe en las generaciones venideras y que estos cultivos milenarios nos sigan aportando bienestar y salud, pero, por sobre todo, orgullo de nuestra cultura ecuatoriana. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Shungu Misti. Shungu Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 243 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción Luis Alfredo Maldonado, conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.